No me siento bien. Yo sé que me quieres, pero no lo estás haciendo muy bien. ¿Cuánto te pedí? Que no me hicieras daño. Y eso lo haces muy bien. ¿Por qué? Tal vez te asusté. Por quererte tanto, por mostrar respeto y prometer un amor eterno y jurarte serte fiel. Y más ya no puedo hacer si estás con él. Yo no quiero que compares, mucho menos competir. Si es él, que seas feliz y olvídate de mí. Oh, tal vez todo lo que buscabas lo viste en mí. Y quizá te dio miedo porque tantos te mintieron. Yo no tengo la culpa de lo que pasa aquí. Yo vine a rescatarte y para hacerte feliz. Y si estás confundida, lo entiendo bien. Necesitas más tiempo, pero debes de entender que yo no soy de trapo y me duele tanto que hoy me voy, te dejaré, me iré de aquí. Yo confié en ti. Y solo mentiste. Solo tú sabes por qué lo hiciste. Pues no me quieres perder, tampoco me quieres tener. Pero si va a ser conmigo, que sea solo yo. No, tal vez todo lo que buscabas lo viste en mí. Porque tantos te mintieron. Yo no tengo la culpa de lo que pasa aquí. Yo vine a rescatarte y para hacerte feliz. Y si estás confundida, lo entiendo bien. Necesitas más tiempo, pero debes de entender que yo no soy de trapo y me duele tanto que hoy me voy, te dejaré, me iré de aquí. Y si no es bastante tarde, corre fuerte hasta alcanzarme.